Radio Nacional Argentina presenta. Muy bueno el programa. Un zapping cultural de todas las avenidas y calles que nunca duermen en el país. Muy bueno el programa. Una agenda con buena onda. Muy bueno el programa. Con Julia Bowland. Con Julia Bowland. Transmite LRA Radio Nacional. LRA Radio del Estado, Buenos Aires, República Argentina. LRA y LRA 1 Radio del Estado. Está transmitiendo LRA Radio Nacional. Radio del Estado, Buenos Aires, Argentina. Transmite LRA 1 Radio Nacional, Buenos Aires. LRA Radio Nacional, República Argentina. Transmite Radio Nacional y la cadena celeste LRA, de emisor Radio Nacional, República Argentina. Nacional, la radio pública. La hora oficial 10 que se acaba de transmitir ha iniciado los servicios de radio del Estado correspondientes al día de hoy. 6 de julio de 1937. Al edificio de Correo, en Sarmiento y Leandro en Alem, llega el presidente Agustín T. Justo. Pueblo de la Nación. Inaugura la radio del Estado. La República Argentina agrega su voz a las voces de la celebración universal. A su lado está Adrián Escobar, director de comunicaciones. Colocamos hoy en este recinto las placas que habrán de rememorar la inauguración de los estudios de Radio del Estado. Gringo que sobre cubiertas hizo gemir acordeones que aprendieron pericones después en la pampa abierta. Qué maravilla, qué maravilla. Estamos en este momento escuchando, no sé si es primicia absoluta y además es lo de menos, pero tenemos la suerte de acabar de recibir nosotros, porque venimos de la fiesta de la radio, de los 90 años de Radio Nacional, venimos de recibir, digo, el libro escrito por Carlos Ulanowski con compilación de Susana Pelayes y equipo, que se presentó hoy en el auditorio de Radio Nacional y que se llama La Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2010. Y lo abrimos y este libro, que realmente es histórico y que está hecho precisamente por el Bicentenario y por los 90 años de la radio, es un libro maravilloso que condensa y refleja tantas opiniones y tantas visiones de gente que ha tenido y tiene que ver con la radio. Y maravillosa la fiesta de recién, con una conducción de Luis Fuxan y Viviana Canosa, una fiesta en la cual la gente de la radio estuvo presente, la gente de la radio pudo disfrutar de su día y de la posibilidad de disfrutar de estos 90 años de la radiofonía argentina. Es muy lindo y muy emocionante poder estar acá también disfrutando de esta fiesta. Y tenemos muchas cosas para el programa del día de hoy, un programa muy especial, porque no solamente disfrutamos de la fiesta como invitados, sino también estuvimos haciendo notas con la gente que estaba ahí en toda esta fiesta. Más de 500 personas que participaron, digo, hubo también autoridades nacionales, hubo legisladores y bueno, muchísimas figuras de la radio, no solamente de Radio Nacional, sino también de otros, de otras radios, colegas, amigas que también estuvieron participando de la fiesta. Gente de la cultura, también funcionarios, algunos legisladores. Bueno, hubo más de 500 personas, todas reunidas en el auditorium, un auditorium también decorado de una manera muy especial con las fotografías de algunas de las personas que trabajan en esta emisora en la programación 2010. Y se entregaron premios y yo creo que vale la pena en este momento que la gente que nos está escuchando se entere, tal vez lo escucharon ya en el programa de Polimeni, pero no importa, nosotros se lo reiteramos, se entregaron algunos premios a la trayectoria. Uno de los premios correspondió a Eduardo Aliberti, que bueno, también tuvo unas lindas palabras y él pertenece al elenco estable de Radio Nacional en este momento con su programa en este mismo horario, Dos Gardenias, que va los días lunes. Así que bueno, fue muy emotivo también compartir con Eduardo Aliberti este momento, un momento que lo emocionó y mucho. Pero no fue el único premio. También hubo premios para Víctor Hugo Morales, que no pudo estar presente porque está de viaje por su programa de radio. También a Estela de Carlotto, un premio muy emocionante porque se dio una situación con la directora de la radio, con María Sebanek, porque le dio el pañuelo de las abuelas. También recibió un premio la cantante Teresa Parodi, que estuvo hace poco aquí en el programa. Casi no podía hablar de lo emocionada que estaba Teresa. Por lo tanto, realmente fue una situación muy emocionante y muy linda esto de la entrega de premios a gente de la radio y a gente que no, pero que tuvo mucha conexión también con la radio, porque todos ellos tuvieron participación en la radio de alguna manera, ¿no? Yo estoy muy contenta de poder estar en este momento en Radio Nacional. También estoy muy contenta de estar esta noche, que es justamente el día del cumpleaños de la radio. Hoy, no sé por qué, algunas personas me decían feliz cumpleaños. Y yo sacaba la cuenta hoy. Y realmente un tercio de estos 90, un poquito más de un tercio de estos 90 años de la radio, los he transitado en la radio. Así que, wow, también eso me hace pensar que no es casual que yo esté hoy en Radio Nacional, que haya estado en la fiesta, que me haya reencontrado con gente muy querida a quien hacía un montón que no veía, como por ejemplo Hugo Paredero, con quien, bueno, compartíamos Radio Belgrano en épocas remotas, en el año 84, y toda gente muy, muy querida y sobre todo muy respetada por mí. Y también no nos olvidemos que se dio un premio al programa del Bicentenario, que también fue un momento muy emotivo y creo que el programa del Bicentenario se lo merece, y ahí estaba todo el equipo recibiendo ese premio. Así que para nosotros también fue un gusto, un placer poder abrazarlos y poder compartir con ellos. O tal vez la gente que nos está escuchando, esta audiencia maravillosa de Radio Nacional y de este programa también en particular, tenga ganas de conectarse con nosotros para adherir a este festejo, a estos 90 años de la radio. Y entonces, ¿cómo se comunican? Bueno, se pueden comunicar a la línea nacional. Tenemos el 0810-222-0870. Y sino el 4999-8700, los dos teléfonos para comunicarse con la radio, porque tenemos que decir, la radio no tendría sentido si no hay oyentes. Yo les puedo asegurar, durante mucho tiempo hice radio de esa chiquita, de la trucha, de la que tenía en mi casa, y si no había nadie del otro lado, carecía de sentido. Por lo tanto, sería interesante saber qué le pasa a la gente con la radio. También pueden comunicarse a través de nuestro mail, muybueno@radionacional.gov.ar, o nuestro facebook.com/muybuenoelprograma. Mientras yo estaba sentada cómodamente, tengo que confesarlo, y miraba todo, el que no paraba de trabajar era Gustavo Lema. Lo quiero recalcar y subrayar, porque estuviste trabajando la mayor parte de la fiesta, pero con muchas ganas, con mucho entusiasmo, y juntaste una cantidad de testimonios impresionantes. Tenemos como 30 personas que hablaron, por lo tanto es imposible que salga. Bueno, te quedaron 470. Sin Me hablar. Quedaron 470, estuve un poco lento, es verdad, pero bueno, la verdad que era un placer hablar con la gente. Estuvimos hablando con mucha gente de radio, con gente que está en diferentes lugares de la radio, porque la intención era saber qué pasa con la gente que está en diferentes lugares de la radio, y alguna de las personalidades que van a salir, está Alejandro Apo, Tom Lupo, Carlos Ulanowski, digo, mucha, Liliana Daunes, todos que estuvieron participando de este mini informe que hicimos a las corridas, medio maratón, para que nos comenten qué es la radio sentimentalmente para cada uno de ellos. A mí me eligieron aquí para estar con la gente, este plantel que tiene Radio Nacional, es un plantel de maestros de la radio. Son las personas que yo escucho, es así. Y yo me hice en esa radio, mi radio. Yo primero soy oyente de Guerrero Martínez, de Fontana, de Larrea, de Carrizo, de Dolina, y de Matías Martín, y de Sebastián Weinreich. La radio es mi novia preferida, hace 30 años que estoy en radio. Y aparte es una novia que te da nuevamente sorpresa. Yo nunca había hecho un horario nocturno como estoy haciendo ahora Nacional. Y apareció un público para mí desconocido, inédito, creativo. Fue toda una sorpresa, porque a esa hora se escucha radio. Entonces, había pasado por todos los horarios. Creí que ya creía saber todo lo que había que saber de radio. No, tengo que aprender de nuevo a comunicarme con gente que son socios del programa más que oyentes. Aportan poesía, música, producciones que hacen en su propia computadora. Y la radio siempre es eso, una fuente de sorpresas, y cada vez me convenzo más que es el medio menos alienante y el que mejor le hace a la gente. Gran parte de mi vida, y además yo tomo con pasión lo que hago, así que aún ocupa mucho más tiempo del que ocupa el aire. Y la radio siempre fue un lugar posible, porque la comunicación, quizás sea por el signo, quizás sea por el destino, quizás sea por la elección que uno ha hecho algunas veces en la vida, la comunicación va conmigo. La radio, en lo personal, a mí me fascina. Hace muchos años que trabajo en radio, porque tengo, digo, me da la posibilidad de estar frente a los micrófonos muy libre, muy, muy libre, y fundamentalmente me da una sensación de impunidad, de poder hacer lo que a mí se me ocurra. Al punto tal, y esto es cierto, al punto tal que en alguna ocasión, cuando trabajaba en El Ventilador con Jorge Ginsburg y con Adolfo Castelo, con Radice, un día así, realmente, de una manera no buscada, terminé haciendo personajes, terminé haciendo un payaso triste, terminé haciendo una nena, porque había que sortear una cosa, y viste la situación clásica del concurso, a ver la nenita esa que saque el papelito, y la nenita fui yo me convertí en una nenita. Bueno, eso que jamás imaginé que yo hubiera podido hacer, porque soy tímido, porque, bueno, por todas esas cosas, porque me da vergüenza, lo hice con la radio. Eso le debo a la radio. Y aparte, digo, me siento muy tranquilo, me parece que uno puede desarrollar cierto grado de inteligencia con libertad. Y para mí la radio, bueno, buenas noches, mi nombre es Luis Fuxan. Para mí la radio es el segundo sonido natural. El primero es el de la naturaleza, que es el que escucho habitualmente cuando quiero desconectarme y me voy a la montaña. El segundo es la radio. Yo llego a mi casa y enciendo la radio, me levanto y enciendo la radio. Y especialmente con Julia Bowland tengo una relación que ella la desconoce, porque la escuché durante años, con esa cordialidad, esa inteligencia, esa sutileza, ese sentido del humor, ¿viste? Son esos personajes que uno incorporó y, por ejemplo, ella no sabe que es familiar mío. ¿Entendés lo que te digo? Pero es así, está en mi vida, está integrada porque la escuché años. La radio es parte de mi vida, es compañera, está en todos los lugares, está todos los días. Yo diría que la radio es una gran compañera. Yo, como varios de los que hablaron esta noche, soy de la época en que cuando era chica no había televisión. Además nací en el campo y entonces la radio era fundamental en nuestras vidas. La última que habló es una señora actriz a quien me di el gusto de saludar personalmente hoy en la fiesta, Cecilia Rosetto, una persona a la que yo admiro muchísimo y a quien le he hecho entrevistas telefónicas, pero personalmente no la había visto, así que fue hermoso. Gracias, Luis Fuxan. Así que somos familia. Me encantó. Y no lo sabía. Me encantó lo de Luis, que también es un gran tipo, una voz espectacular. Esas voces que uno siempre reconoce de algún lugar, de muchos lugares. De muchos lugares. Y además fuimos compañeros hace muchísimos años en Radio Continental. Bueno, son tantos años que uno ha conocido muchísima gente y hoy a mí lo que me conmovía era ver, por ejemplo, voy a mencionar a un chico, Diego, que trabaja en el programa del Bicentenario y que Diego Tomasi, que yo lo conocí cuando tenía 14 años y hacía yo, locura mía, porque bueno, hacía un grupo de adolescentes. Hacía un taller de radio con adolescentes de 12 a 17 años. Nos divertíamos como locos y había conseguido que me cedieran un espacio en una FM que quedaba a 2 cuadras de mi casa, en la calle Córdoba, se llamaba la FM Ecológica, y nosotros hacíamos un programa que se llamaba Aire Fresco. aire fresco porque eran frescos los chicos y ellos hacían el programa. Yo jamás dije una palabra en el programa. Chicos de 14 a 17. Y no te digo los temas que se tocan. Y ahí estaba Diego Tomasi estaba haciendo... Y hoy me lo encuentro que es un gran productor de la radio y me parece maravilloso. Esto significa simplemente que tuve la suerte de cruzarme en la vida de algún chico y que este chico también se cruzara en mi camino y bueno, y que pudiera abrirle una puertita diferente y tantos, ¿no? Pues se me acercó otro, que muy conocido, pero lo voy a decir igual. Yo estaba muy sentadita y viene alguien muy alto, muy flaco, y me dice, hola profesora, ¿cómo le va? ¡Qué buena nota me puso! ¿Quién era? ¿Quién? Daniel Tognetti. Daniel Tognetti fue estudiante de la UBA, participó en uno de los talleres de radio de los tantos que di en tantos años. Y con lo cual era una escuelita, era como la escuelita de Julia Bowlen que teníamos ahí en el auditorio. Pero vos sabés que, en serio te digo, ¿viste cuando el alma... Claro. Bueno, esto también lo supimos después. Quiero decir, evidentemente... Mi vida y la vida de tanta gente, de todos los que estábamos hoy ahí, está entrelazada a la radio. Yo estoy absolutamente segura de que lo que nos están escuchando a esta hora, en lugar de ver televisión, como la mayoría de la gente suele hacer, también están entrañablemente ligados a la radio. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Sale el sol, sale la luna, la vida mía, con su vajilla de plata. Una madejita de oro, del lindo sol se desata la vida mía. Y seguimos hablando de la radio, seguimos hablando de este 90 aniversario de la radio, ¿no? Y por eso, como decíamos antes, Gustavo estuvo contactándose con muchísima gente. Algunos nos van a quedar afuera porque realmente no entran todos, pero queremos que ustedes también compartan un poco del sentimiento que reinaba hoy en el auditorio que estaba muy bien decorado de Radio Nacional aquí en Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires. La radio, para mí como oyente, es un lugar de interpelación permanente. Yo me peleo horrores con la radio. Me peleo con el discurso único, me enamoro de determinadas, más que voces, ideas. Me trae a mi vieja cuando lo escucho a Larrea. La radio es una parte sustantiva de mi vida y como profesional yo he tenido la suerte de hacer una carrera con una coherencia tan grande como que fui despedida en el peor momento de la radio, o sea, cuando en el menemismo las voces estaban cautivas y pude volver a trabajar cuando las voces se liberaron. O sea que en algún lugar esa expulsión significó... Me allanó el camino de mi propia coherencia, digo, no tuve que ir a cubrir, turf para que no hubiera problemas de opinión. La radio es todo, la radio es magia, la radio es todo. Y Julia es una de las mujeres que con su voz y con su manera de decir a mí me enseñó a través de la radio más que las universidades. Eso es Julia. Hay un director de cine que se llamaba Billy Wilder que dijo que el cine era más grande que la vida. Yo creo que se equivocó porque justamente lo divertía un poco más esta cosa, digamos, de las figuras, de las imágenes desmesuradas. El cine es más grande que la vida en sentido del tamaño, ¿viste? Un hombre mide 3 metros en esa pantalla, un auto mide 7 y así. Yo creo que si hay algo más grande que la vida es la radio, justamente por varias cosas. En principio, porque como bien dijo un señor que se dedicaba a pensar sobre el inconsciente y otras pavadas, hablar por la radio es como hablar con los propios muertos. Y hay una especie de conciencia, de cierto testigo que uno tiene dando vueltas por algún lado. Y es muy loco esto de pensar que uno está solo, cuando está solo en un estudio. uno es uno de los lugares donde menos solo está, sobre todo porque si hay alguien que te escucha, es justamente esa mirada por la cual uno quiere ser mejor persona. Le debo a la radio de los mejores momentos de mi vida. Y respecto de Julia, yo tengo uno de los recuerdos más lindos de que compartimos en la memorable época de la Radio Belgrano como emisora del Estado, y de los inventos que hace esta mujer de tan bajo perfil y tan alto talento. Bueno, para mí la radio es uno de los medios más bellos. Como todos o casi todos saben, yo soy un hombre fundamentalmente de cine. Nací, casi te diría, con una cámara al hombro, ¿no? Nací a la vida desde mi adolescencia. Pero la radio me pareció siempre un medio extraordinario. La palabra magia, lo que es un estudio, los programas de trasnoche particularmente son los que más me cautivan y me fascinan, ¿no? Ese clima, esa situación, ese mundo, esos universos. Tenemos en la Argentina generaciones y generaciones de hombres que han dado lo mejor de sí para que la radio crezca y se desarrolle. Y bueno, y hoy la radio y lo que es la radio para nosotros, lo que nos toca hacerlo aquí en Radio Nacional, en este momento tan particular de nuestro país, en este momento tan intenso, tan profundo, en términos políticos, en términos culturales, en términos de lo que está aconteciendo con todo el mundo mediático. Y entonces son 90 años, y estos 90 años para nosotros son jóvenes, porque nos toca vivirlos en este momento de renovación y de reconstrucción. La radio para mí es el pasado, mi pasado por la edad que tengo, y memoria de qué compañía hacía en mi casa, cómo disfrutábamos, cómo imaginábamos cosas, vivíamos momentos de reírnos con el Pato Carré, por ejemplo, y tantos otros. Y también un presente claro, donde Radio Nacional, por ejemplo, me acompaña a mí en la mañana, antes de salir me da fuerza para poder sumarme a lo que dicen, porque lo comparto, y darme muchas novedades que me ayudan a comprender muchas cosas de la historia, porque yo no soy experta en absolutamente nada, más que en luchar. Así que esta radio, que es un ejemplo, creo que merece el reconocimiento de toda la ciudadanía. Y festejar 90 años de la radio, bueno, y en este espacio yo creo, más que con un premio, creo que es un día glorioso, ¿no? Pero lo comparto con las abuelas, porque la lucha en las abuelas no es de soledad, sino en compañía. Soy reiterativo, porque me han hecho hoy, como yo tengo muchos años, más de los que quisiera tener, me llaman a mí como un testigo. Y digo siempre lo mismo, yo tengo una sola historia, no tengo dos historias. Entonces para mí la radio representó mi mamá en mi carrera artística, porque yo me parió la radio como actor. ¿Y cómo vive un festejo cuando la radio está cumpliendo 90 años? Bueno, con alegría, sobre todo en el lugar donde estamos en estos momentos, que es la Sala A. En aquel entonces, cuando era Radio El Mundo, ahora no sé cómo se llama, auditorio, no sé. Y me trae montones de recuerdos, y me veo pasar por acá, no sé, a Edith Piaf, que cantó acá. Bueno, tendría muchas cosas que contar, y mejor quedemos así, que se quede un poquito con las ganas. Lo más mágico de la radio es la portabilidad y la invisibilidad, quizás en orden inverso, pero sobre todo lo que le da el carácter de invisible es lo que le hace portar su magia, porque es el teatro de la mente. Es el único medio en el cual interviene solo un sentido, que es el oído. No hay tacto, no hay vista, no hay olfato. La radio es mi novia, me parece lo más dulce que le puedo decir. No es la primera vez que digo esto, pero tampoco tengo por qué decir otra cosa si es aquello de lo que estoy convencido. Siempre dije que puedo con mucha dificultad estar sin escribir, pero no me faltaría el aire si no escribo. En términos de periodismo escrito, quiero decir, ¿no? Definitivamente la tele es una puta cara con la que me gusta encamarme de vez en cuando. Y definitivamente la radio es mi novia. Me parece que novia es la palabra más significativa que le puedo adjudicar. Yo creo que hay muchas voces absolutamente reconocibles, por ejemplo la última. Claramente, ¿alguien duda de quién es esa voz? Eduardo Aliberti, pero vamos por orden, atrás, el señor divino que dijo que lo emocionaba tanto el lugar y le traía tantos recuerdos es Jorge Luz. Que dijo que estuvo acá Edith Piaf, y vos Julia decías que en este yo mismo auditorio creo, estuvo... Louis Armstrong, no, yo, claro, yo era chiquita y tenía una persona fanática que me traía esos espectáculos. Y yo estuve un ratito, ahora, qué bueno, qué placer. Bueno, antes estuvo Estela de Carlotto, que también absolutamente reconocible. Después estuvo Tristán Bauer, director de Radio y Televisión Argentina. Antes la voz de Jorge Dorio, un divino total con quien, como él dijo, trabajamos hace muchísimos años en Radio Belgrano y que hoy trabaja, por suerte, y muy bien con Don Dolina. Y la primera, que la verdad que me emocionó muchísimo porque no imaginaba que iba a decir eso. ¿Vos les pagaste algo? ¿Qué les dabas para que hablaran de mí? Tenía una cantidad de empanadas, que se cotizaban alto las empanadas, digo, porque era difícil conseguirlas. Bueno, era Nora Anchar también, yo la recuerdo muchísimo de aquellas épocas. Y ella está trabajando con Alperín en el programa Bicentenario. Así que bueno, toda gente querida, toda gente de la radio, toda gente admirada, algunos que hacen radio y otros que no, como bueno, Estela de Carlotto. Y también me pareció fantástico lo que dijo María Seoane del apoyo a la postulación de las de las abuelas para el Premio Nobel de la Paz. Por supuesto, nosotros también adherimos. ¿Quién no va a adherir a semejante propuesta? Y hablando de María Seoane, estuvimos hablando también con ella cuando terminó esta fiesta entre todos y nos estuvo comentando algunas cositas también con respecto a sus sensaciones con respecto a la radio. La radio es una voz en la infancia, es un momento de conexión con lo bueno, la construcción de una identidad común, de un compartir con los otros. Es también el momento de las noticias dolorosas, es también escuchar sobre las tragedias, sentirse parte de tragedias y alegrías, y la radio puede ser portadora de buenas noticias en lo personal o de muy malas noticias. De buenas noticias, como por ejemplo fue la de los festejos del Bicentenario, o de buenas noticias como fue, por ejemplo, escuchar a Tony, a Tarzán, a la revista Dislocada, a los Pérez García, y reírnos, sentirnos parte de una historia común. Y las tragedias son escuchar los comunicados militares, la muerte de amigos, los exilios, las censuras. Y bueno, entonces eso es todo lo que configura el universo afectivo de uno a través de los tiempos, de las generaciones. Así que la radio es entrañable por prepotencia de voz. Bueno, creo que la radio tiene una historia extraordinaria. Creo que los últimos años de la radio, pública sobre todo, que la radio que yo dirijo, es una marcha hacia realmente representar a 40 millones de argentinos. Eso no siempre pudo ser. Y creo que, bueno, los tiempos que se vienen son tiempos extraordinarios, donde todo tiene que ser debatido y puesto en el tapete, con rigor profesional y sobre todo con mucha alegría, porque en definitiva, que circule la palabra sin ser interrumpida por bandos militares, es ya una conquista definitiva de los argentinos. Así que es eso lo que pienso. No es nada. Bueno, felicitaciones a ustedes que también hacen la radio. Folclórica. Te busco y te busco. El canto de nuestra patria, el canto argentino, para mí es muy importante. Muy importante. Y les digo que para mí es importante el folclore. Y es importante que exista una radio que se ha creado solamente para que se escuche el folclore. que quema el alma. Gracias por comunicarte con la folclórica. Esos micros son una maravilla, esto de Pedroni. Y bueno, ahí estábamos escuchando a Mercedes Sosa hablando de la folclórica, una de las radios que sale de aquí, de Maipú 555, con un mensaje hermoso, ¿no? Que tenía la posibilidad de transmitir discursos a través de la radio. Y también la rock, porque hoy había unos cuantos rockeros en el festejo, ¿no? La rock. Con look rockero, todo bárbaro. También tenemos a la clásica, que también sale desde acá, y tenemos a RAE, Radio Argentina al Exterior, que sale en diferentes idiomas, con lo cual, de este mismo espacio, más allá de todos esos fantasmas maravillosos que están dando vuelta, hay un montón de gente que trabaja para que todos los días salgan las radios al aire. Muy bien, nos vamos despidiendo, gracias a Daniel Trenco, que estuvo en la operación técnica, a Rodrigo Lamardo, que estuvo ahí buscando en este material maravilloso de los discos que trae el libro de Radio Nacional, y realmente me voy absolutamente agradecida a la vida de poder haber estado esta noche en los 90 años de la radio haciendo muy bueno el programa en Radio Nacional y en compañía de mis queridos compañeritos de equipo.